Roger Moore is in the mix. Tech Radio. Mira como yo te gusto. Mira como yo te gusto. Mira como yo te gusto. Compro un trago, te pido tu número. Que mexe com a mente. Quem tá presente? As novinhas se alientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Com o bumbum. Tech Radio. Ponerse caliente, en la disco ella mueve y se siente calor en el ambiente. En la disco ella mueve y se siente calor en el ambiente. En la disco, disco ella mueve, disco ella mueve, disco ella, disco ella, disco ella, disco ella, disco ella mueve y se siente calor en el ambiente. Ella siempre se atreve y le mete pa ponerse caliente. Pónmelo pa atrás, tra, tra, pónmelo a vibrar, tra, tra. Pónmelo pa atrás, tra, tra, pónmelo a vibrar, bra, bra. En un vuelo tú eres la azafata, quiere que la suelte como si fuera piñata. Quiere fuego pa que se le prenda la fogata. Quiere que la meta polvora por tu culata. Quiere que le lata lento, lento. Ya no quiere ser café, si tengo te cuento. Quiere ser aeróbico y no de calentamiento. Hasta que la deje sin aliento. Ella es una hembra que mata, que mata, que mata. Cuando ella lo mueve, remata, remata, remata. En la disco ella mueve y se siente calor en el ambiente. Ella siempre se atreve y le mete pa' ponerse caliente. En la disco ella mueve y se siente calor en el ambiente. Ella siempre se atreve y le mete pa' ponerse caliente. Una bola como Superman, cuando se come mi bolsa como si fuera mi pan. Tiene magia como campanita y grita tan en la cintura. Un terremoto y en el burio un huracán. Tómelo pa' atrás, we'll be right back. Yeah. That fuego, I can find my DNA, loca. All right then, just one touch, so me get the lick of me Santi Santi go loopy. Me tell her me love it, now me Santi ride back home. Taking her rum like she feel man a jug. She fall in love with the way how I do it. And I must love the way how she just can't leave me alone. Crazy because she a pick up the phone. She no stop call Simone, and I tell her she moan. I'm grown on his own. Think me a clown, let me give her the bone. Now she have to turn wrong. Baby girl, I'm a man. Don't make me crazy. Your bed won't take it. Don't start that fuego. I can find my DNA. Loca. Yeah, telling you again. Loca, loca, cada vez que le mordo la boca, boca, rapidito se le cae la ropa, ropa, y a mí me gusta. Sí, yo me pongo loca, loca, cada vez que le mordo la boca, boca, rapidito se le cae la ropa, ropa, eso me gusta. Encima mío, encima tuyo, on top of me, on top of you, contigo ya no hay cama que aguante, aguante, yeah. Don't make me crazy. Your bed won't take it. Don't start that fuego. I can find my DNA, loca. Yeah, telling you again. hour to Minto Tech Radio with DJ Roger Moore. Party like no mañana, como si no hay mañana. Party like no mañana, como si no hay mañana. Let's live like no mañana, como si no hay mañana. Do it like no mañana, we party like this. No mañana. Pico, estoy desacatado, no le pare a la cuarentena. Llama a las mujeres, lo tengo como una antena. No le pare bola, yo tengo de la buena. Cuando se ponga happy, me la como de cena. Let's party like running out of tiempo. Tiempo, po, tiempo, po, tiempo. Dámelo ahora. Tiempo, po, tiempo. Dámelo ahora. Tiempo. Dámelo ahora, dámelo ahora. Dámelo ahora, no me lo de mañana. Dámelo ahora, no me lo de mañana. Dámelo ahora, no me lo de mañana. Let's party like no mañana. Como si no hay mañana. Party like no mañana, como si no hay mañana. Let's live like no mañana, como si no hay mañana. Do it like no mañana, we party like this. No mañana. DJ Roger Moore. Que viva la vida. Honey, the bien bonita.

pongo. Oye, si tú me tiras, vamos a darle lo hondo. Oye, por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Ya me cinco no es lo que diga tu amiga. Ya yo me enteré. Se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber. Que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar. Si no nos dejamos ver. Que no soy asquerosa. Shawty, quick, quick, oh, cause I pop my teeth. Got it out of the mud. There's nothing you can tell me. Don't you know I'm loco? Yo quiero no problema. need to call a popo. Judging me's a no-no. If you scroll through my photo, I do not live in slow-mo. I live my life in turbo, cause it's mi vida loca. It's mi vida loca. I do what I wanna. I do what I wanna. You can't tell me nothing, baby. No me diga nada. Bitch, you not my mama. Nah, nah. It's mi vida loca. It's mi vida loca. So cállate tu boca. Cállate tu boca. I already told ya, I told ya. I'm living la vida loca. De Ricky con una canción y me busco el pique. Dinero, estamos pa' eso. Y dame el pique, yo rompo el verso. Esto lo hicimos pa' romper la discoteca. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta. Es mi vida loca, es mi vida loca. Nadie me la toca, nadie me la toca. Es mi vida loca, al garete y no me importa. Bitch, you're not my mama. Es mi vida loca. Mi vida loca. So cállate tu boca. Cállate tu boca. I already told ya. I told ya. I'm living la vida loca. La vida loca. It's my life, bitch. It's my life, bitch. It's my life, bitch. 4, 3, 2, 1. This a big face, give me big space. Spin that ass bag, make it rotate. I shoot my shot, all I need is one take. House party popping on a Monday. Can't tell me nothing like Kanye. And I never backtrack, get in my way. Do what I say, be fiance. I got girls like skin like Sade. Dark skin, skin like cake. Okay. Flat stomach, no way, no way. She wanna kiss the makeup, ole. Don't you act up, them boys in the back. And they won't think twice, just and react. Yeah. My life movie never hit, it's a wrap. All I hate to relax. It's mi vida yeah. loca. It's mi vida loca. So cállate tu boca. Cállate tu boca. I already told ya, I told ya. I'm living la vida loca. Óyeme, óyeme, esta es mi vida y quítate de mi camino metida. No tengas celos, no seas jodida. Tú sabes que mi estilo maravilla. Hey, no puedes matar la movida. Hey, porque no estás en mi liga. Hey, pegando, pegando muy duro. Estoy trabajando todos los días. We work hard, play hard. Hot chicks on my radar. Stay lit on a liquid till we black out like our Vader. Squatted up with these hot bays and they stay south of the equator. I shine like a quasar. Ain't another nigga crazier. It's mi vida loca. It's mi vida loca. I do what I wanna. I do what I wanna. You can't tell me nothing, baby. No me diga nada. Bitch, you not my mama. Nah, nah.

from second district. Ashibango. Ashibango. Con una mirada, ey, me pongo de espaldas. arrosa mi nalga, ve. Tú tienes ese martillo, pórtate mal, te castigo. Dale que también yo tiro, no me porto bien contigo. Esta maquinita anda suelta, baby, dame vuelta, soy esbelta. Solo tú me aplacas, lo coqueta. Cuánto va que ya ni llevo cuenta. Tira mi peluca mientras grito. Saco, pido ayuda, no me quito. Ese solo tuyo es tranquilito. A mí me gusta el perrito. Doblemento a cuata, cuata, cuata, cuata, cuata, cuata. La bonita pero cafre. You are tuned into Tech Radio with DJ Roger Moore. Girl, come on to me. Come over here and perform for me. Come over here and perform for me. Come on in. Just give me the light and pass the joy. Make you feel like you're in control. Yeah, let me know which side and I got to know. Which one is gonna catch my flow? Cause I'm in the vibes and I got my dough. Make you feel like I'm in control. Yeah, I'm looking high but I got to know. Make the trumpet explode. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Jordy and Rebecca. Woman, sinner when I come around. Turn the temperature high, smoker, give me the light, yeah. Oh, she love it when it's going down. Yeah, busy, no lie, when your body's on my mind, yeah. Baby, you know I don't stop till I'm making you scream. Girl, I'm showing you I'm a performer. When I'm on top, girl, I won't stop giving you all thoughts like you my Rihanna. We keep flirting while we burning on that dirty Diana. Sick kick, sharp, can we give it to you hot like a sauna? Well, oh, I know it, wait, cool out. I'm keeping you warm. I got the right the fish and the you. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom.